Hablando Claro. Radio CCE. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hoy con Ramiro Caiza, poeta, ensayista y gestor cultural, redactor, editor y director de medios impresos en Ecuador y en España. Ha desempeñado funciones de director, presidente y coordinador de varios organismos culturales en Ecuador y España, ponente a nivel nacional e internacional en congresos de historia, antropología, sociología, literatura y gestión cultural. Trabajó en la educación intercultural bilingüe del Ecuador como director de cultura. Fundador y presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión del Cantón Mejía y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Barcelona en España. Director del Proyecto Cultural Siglo XXI en Barcelona. Director de Educación y Cultura del municipio de Mejía. Coordinador de los Simposios Internacionales de Escultura Monumental Mejía Escultura. Coordinador de congresos ecuatorianos, regionales y provinciales de gestión cultural. Actual secretario de la sección académica de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ramiro Caiza. Uno de los mitos o sueños más recurrentes entre los artistas es que basta tener una buena idea y una buena técnica para que el trabajo artístico se distinga y el artista logre vivir de su obra. Sin embargo, esto no sucedía ni en tiempos de mecenas, pues la parte de dar a conocer socialmente la obra y reconocer los espacios sociales de validación al interior de las comunidades artísticas y al gran público es un paso que muy pocos saben dar de modo adecuado para progresar en este ámbito. Alrededor de la época de los años 80, se comienza a visualizar al promotor, ahora identificado como gestor, como un agente capaz de establecer contacto con las comunidades, capaz de generar recursos para la creación, planeación, materialización de diversos productos culturales. Estamos hablando del gestor cultural hoy en Hablando Claro. Ramiro, ¿qué es un gestor cultural? Un gestor cultural viene a ser un dinamizador de la cultura, porque en su entorno tiene una serie de herramientas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de lo ancestral, desde el punto de vista filosófico, sociológico. Es decir, tiene primero una serie de herramientas teóricas que le permiten obrar en un contexto específico. Entonces el gestor cultural no es a veces esa concepción malentendida de quien organiza un evento, no. El gestor cultural tiene una amplia formación sociológica, filosófica, lingüística, pero sobre todo con un alto contenido de sensibilidad respecto de sus semejantes. Esto me lleva a plantear de que siempre hace en su vida cotidiana un ejercicio de alteridad, es decir, ponerse, situarse en el lugar del otro. Entonces, bajo esta concepción, creo que a la academia, por ejemplo, le falta mucho caminar y aterrizar en lo que sería la amplia gama de la gestión cultural, porque desde la realidad, como se ha señalado acá, que antes se lo conocía como animador o como promotor cultural, sí, era más bien unas tareas muy específicas desde el punto sociocultural, pero en la era actual, diríamos en la posmodernidad o en la modernidad que estamos viviendo, creo que es más exigente su campo, no solo de formación, sino de acción, con un alto componente también ideológico o político, porque hay que señalarlo, la gestión cultural o el gestor cultural tiene que asumir una responsabilidad, una posición frente a esa realidad para mantenerla o para transformarla. Entonces creo que allí vamos entendiendo esta nueva dinámica precisamente de la gestión cultural y en ello, de modo específico, el gestor cultural con sus diversas aristas también, porque tendrá que tener una caracterización de los territorios, de las localidades, sea esto a nivel provincial, regional, departamental, de carácter mucho más amplio en territorio, por decirlo de alguna manera, incluso desde una perspectiva nacional. Y entonces, creo que a esto se suma una cuestión fundamental, desde incluso desde esa visión de cultura, porque sí creo que es necesario señalar que el arte en sí es mucho más individual, personal, la cultura es general, el arte está dentro de la cultura, y el gestor cultural tiene que tener muy claro estos preceptos. Bien, Ramiro, durante el Decenio Mundial para la Cultura y el Desarrollo de 1988 a 1997, el informe Nuestra Diversidad Creativa se cambia la visión y ahora se considera que la cultura no es pues un instrumento del progreso material, es el fin y el objetivo del desarrollo, entendido en el sentido de realización de la existencia humana en todas sus formas y en toda su plenitud. El desarrollo ahora se considera viable de esta manera. El desarrollo deja de ser un fin en sí mismo, como ya lo habíamos hablado, y la cultura, en lugar de ser un medio para alcanzarlo, se reafirma como su finalidad última. Consecuentemente, en 1998, en la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, se considera la figura del gestor cultural y su profesionalización como herramientas básicas para la promoción cultural y con esta para el desarrollo de los pueblos. Para ese momento, los sectores culturales del continente americano ya tenían un camino andado y no fue difícil sembrar la semilla de la profesionalización. Aunque el entusiasmo fue grande, los caminos de cada nación habían sido particulares y distintos. Era de esperarse que la comprensión del modelo no fuera homogénea ni capaz de ser aplicada del mismo modo en todos los sitios o en todos los países. Incluso dentro de un propio país hay diferentes modos de aplicar la gestión cultural. ¿Cómo está la salud de la gestión cultural en estos momentos en América Latina? Me atrevo a decir que se goza de buena salud, pero a la vez se plantean grandes retos. Hay antecedentes formidables de trabajo en gestión cultural en algunos países que han tenido ciertos aportes directos a nivel gubernamental, porque la gestión cultural, la cultura en general, el arte en particular, demanda de inversión de recursos. Y esos recursos tienen que invertirse en primera instancia en la formación precisamente de los recursos humanos para auscultar, para hacer líneas de base, diagnósticos y todo, para poder trazar esos grandes planes que nos encaminen al supuesto desarrollo, a la realización como finalidad última que señalaba en este texto respecto de lo que debería ser la cultura, la misma realización del ser humano. Lo que ahora se está planteando es más bien como una realización del bien común, sentando al ser humano en un sentido comunitario. Entonces, decía que existen formidables experiencias a nivel latinoamericano, primero con estudios de casos en formación en México, por ejemplo, pero ya aterrizando en la realidad, creo que Brasil en la última década tiene una experiencia formidable en el sentido de que allí se generaron los puntos de cultura, que son los puntos de cultura, son tipo centros culturales, centros de activación, tipo casas de la cultura, por situarlo de alguna manera acá en el Ecuador, en donde confluía los vecinos, en donde se construía precisamente un punto de encuentro para compartir, para reflexionar, para mantener, digamos, incluso una actitud crítica desde lo político. Entonces se ha avanzado, pero hemos visto que desde el punto de vista político también hay una especie de retroceso con lo último que ha sucedido con los gobiernos progresistas, Brasil, Argentina fundamentalmente, que afectan al resto de la región. Venezuela es también un caso muy particular, en fin, pero en términos generales diríamos que se ha avanzado. Se ha avanzado pero con una debilidad. No ha habido el fortalecimiento de ese tejido social que se va precisamente hilvanando a través de la gestión cultural en los territorios. Falta, esta es la experiencia histórica que nos queda para no cometer estos errores, es reafirmar, revitalizar el tejido social, porque la gestión cultural realmente no está concebida o no debe ser concebida para organizar solo un gran concierto, un gran festival, una gran muestra plástica. No, la gestión cultural es una visión muy sistémica, integral, más holística respecto del quehacer dentro del campo de la cultura. Entonces, si tiene, reitero, un alto componente político, entonces, ¿dónde? En la base social debe primar ese criterio de reivindicación de los derechos culturales, precisamente, de que se cumplan los derechos humanos fundamentales en torno o respecto de la cultura, los tratados internacionales. Entonces, pero en fin, con estos altos y bajos, diríamos que cosa de buena salud, y la academia también sí ha estado de lado con, digamos, aspectos a veces controversiales o polémicos que deben ser debatidos, dialogados y consensuados. Bien, Ramiro, en este programa tenemos una característica especial. El invitado o los invitados pues son los encargados de seleccionar la música que se escucha. En este instante vamos a escuchar el primer número musical y quisiéramos que tú nos dijeras cuál te gustaría. Juan Manuel Serrat, recuerdo. Manuel Serrat. La tierra catalana siempre me llamó la atención, quizá porque pasé una década también allí aprendiendo y compartiendo estos aspectos de la gestión cultural desde un poco desde otra visión más occidental del primer mundo, ¿no? Y que acá se produce una hibridación con lo ancestral. Pero creo que aquella canción que habla del caminante, caminante no hay camino, se hace camino al andar, de Juan Manuel Serrat, siempre marca y sobre todo nos alienta a continuar en la lucha, en la reflexión, en esa complejidad que es la vida, pero con un sentido de esperanza. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Hablando claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando claro. Continuamos hablando claro con Ramiro Caiza. Ramiro, ya hablamos un poco sobre qué es un gestor cultural, la salud de la gestión cultural en América Latina, y aterrizamos en el Ecuador. Ya estamos en el contexto de nuestro país, y yo quisiera, ante todo, hacerte esta pregunta que muchos de nuestros oyentes quizás se la estén haciendo, ¿no? ¿Existen centros de formación de gestores culturales acá en el Ecuador? Específicamente a nivel de la academia, diríamos de que lo que se conoce ahí en la Universidad de los Dos Hemisferios, una carrera en gestión cultural. Hasta hace un par de años existía en la Universidad de Cuenca la carrera de gestión cultural, e igual hace ya más de 5 años, un lustro, la Flaxo también tenía la especialidad en gestión cultural a nivel de cuarto nivel. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay que también hacer un pequeño recorderis. Si bien es cierto, Ecuador no es un país aislado, creo que en esta última década ha sido protagonista en muchos aspectos, más positivos que negativos, hay que decirlo, ¿no? Pero quizá el aspecto cultural como que un poco se dejó de lado, cuando la cultura es un eje transversal de la vida, de todos los aspectos de la planificación, en la salud, en las infraestructuras, tiene que estar asumido desde una visión cultural también, tomando en cuenta que no solo porque la Constitución lo dice, de que somos un país diverso, con varias nacionalidades y pueblos que convivimos aquí en este pequeño territorio, la realidad nos dice que tenemos unas amplias relaciones a nivel intercultural, pero veamos desde qué óptica se cumple, no se cumple, o solo está en los tratados, en los ensayos, en los estudios. Entonces, dicho esto, creo que sí, en un momento dado, se tomó de alguna manera en cuenta desde la academia la formación de los recursos humanos. Sí, no ha sido del todo negativo. Hay profesionales que se han formado, y es importante reconocerlo, pero creo que falta. Falta generar esos espacios, pero no solo desde el punto de vista de un cuarto nivel, desde la academia, en donde se forman especialistas. Nosotros necesitamos aterrizar, necesitamos bajar precisamente a los estratos olvidados, a la ruralidad, porque hay que decirlo, y eso ocurre casi en todo lado, que la cultura está centralizada en las grandes ciudades, capitales de provincia, y el resto de los territorios, ¿qué? Entonces se atiende o se focaliza en determinados lugares la gestión. Para ello, considero de que hay que establecer, por ejemplo, en el Ecuador, alianzas estratégicas con los gobiernos autónomos descentralizados a nivel parroquial, a nivel de municipios y a nivel provincial, para sumar esfuerzos, para unificar recursos y logísticas, lo que dice la ley de cultura actual, para poner en movimiento ese sistema nacional de cultura. Pero en ese camino creo que la Casa de la Cultura, por citar un ejemplo, en los últimos 5 años ha abanderado diversos encuentros, congresos, ha promovido diálogos, debates desde el punto de vista de la gestión cultural con una amplia gama de temáticas que de alguna manera, diríamos, ha ayudado, ha posibilitado, por lo menos en constituir en un punto de encuentro y diálogo de gestores culturales. Y esto lo ha hecho a nivel de la Amazonía, de la Sierra y de la Costa. Entonces, creo que esto también con las secciones de gestión cultural que tiene la Casa Matriz de la, o la sede nacional hoy de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y los núcleos provinciales, también ha posibilitado, ha ayudado a reafirmar. Pero sí, es urgente, es necesario crear una escuela a nivel de itinerancia de lo que es la gestión cultural, para ir como esos buenos y grandes profetas, ¿no? Anunciando la buena nueva, anunciando la buena nueva de lo que debe ser la gestión cultural, dotando de estas herramientas, toda vez de que los gobiernos parroquiales y municipales tienen competencia directa en cultura. Entonces, lo que hemos visto, a grosso modo, es de que no está el recurso humano preparado. Entonces, allí es de que no se logre establecer programaciones, planificaciones, acorde con sus territorios, porque hay que decirlo también, en qué ha arribado la gestión de cultura a nivel de parroquias y cantones, se reduce a las fechas cívicas, fechas de santorales. Eso es cultura, sí, es eso, pero mucho más que eso, claro. Abarca la amplia, el amplio trabajo y las manifestaciones culturales. Entonces hay un amplio camino que recorrer, y la formación, la capacitación permanente son fundamentales. Y Ramiro, para concluir, ¿qué canción te gustaría escuchar? Uno de los pasillos más famosos, y quizá el que más versiones tiene, y eso sin caer en una visión terrígena. El autor de la música es del cantón Mejía, de una parroquia cerquita del pueblo donde yo nací, Machachi. Nació en Uyumbicho don Carlos Brito Benavides, autor de la música del pasillo Sombras, letra de la poeta mexicana Rosario Sansores. Recordemos que el pasillo Sombras fue interpretado por primera vez en 1935 por Carlota Jaramillo en Radio El Prado de Riobamba. Yo propongo, Ramiro, que conozcamos un poco más sobre la historia de este pasillo en la voz de personas muy cercanas a Carlos Brito Benavides. Mireya Brito Albuja, nieta de Carlos Brito Benavides. Mi abuelo en alguna oportunidad ingresó a un restaurante, a una cantina, lugar a tomarse un café o alguna cosa, y que era costumbre en esos tiempos empapelar estos lugares con periódicos y revistas antiguos, y que donde él estaba sentado tuvo la suerte de mirar un pedazo de un periódico mexicano donde hablaba de un poema llamado Cuando tú te hayas ido, de la poetisa Rosario Sansores, y que le gustó tanto los versos de este poema que él empezó en un papelito a anotar los que más le gustaban y ponerles melodía. José Rafael Zambrano Brito, nieto de Carlos Brito Benavides. En esa época que fallece la mamá, o sea, nuestra bisabuela, y él decide hacer precisamente ese viaje desde Riobamba a Túquerres, ¿no? A conocer la ciudad original de su mamá. Entonces, al regresar de Túquerres, luego de encontrarse con la letra, pues que ya me imagino que en ese largo viaje, que en ese entonces debe haber sido desde Túquerres hasta Riobamba, que lo hacían partes a caballo, otras partes tal vez en tren o en carro, en algunas. Entonces un viaje bastante largo. Imagino que en ese trayecto él ya lo fue que pensando, ¿no? Llega a Riobamba y termina de componerlo, ¿no? Aníbal Cueva, Radio La Voz del Valle, Machachi. Vi la portada y cantaba Margarita Cueto con un señor Álvarez. Vine trayendo el disco, nos encontramos con el señor Nicolás Brito, que solía venir acá a la radio. Me dijo: vea, amigo Cueva, en una velada que presentaba un coro polifónico que venía desde México haciendo una gira de buena voluntad por los países de América, Y al presentarse en el Teatro Sucre hacer su temporada, hubo una protesta de un elemento de la galería, que si no saben alguna pieza musical nacional del Ecuador. Y entonces el jefe de ceremonia salió al escenario y preguntó si es que hay algún artista que pueda colaborar con el coro este polifónico, para que les enseñe alguna pieza musical. Los cuatro hermanos Brito, Benavides, Rodolfo, Carlos, Flavio y Nicolás se ponen de acuerdo para irles a enseñar a este coro polifónico el Pasillo Sombras. En medio de ese coro venía Margarita Cueto, y esta cantante soprano, Margarita Cueto, fueron llevando a México después de terminar la gira y lo grabaron allá en México este pasillo. Escuchemos entonces la grabación original del Pasillo Sombras en la voz de Margarita Cueto y Luis Álvarez. Ramiro, muchas gracias por tu presencia en el programa, y a los amigos oyentes los esperamos mañana a las 7 de la mañana en otra emisión de Hablando Claro. Hablando Claro. Radio CC. Hablando Claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro. Hablando Claro.